Irene Páez Torres, Edna Gómez Murillo e Ignacio Cruz Santiago te invitan a escuchar El Trasfondo del Divanetero. Es un programa de psicoanálisis y orientación lacaniana que aborda temas de la cultura y los malestares en los sujetos de hoy. What you did yesterday, go on, repeat it. Muy buenas tardes, bienvenidos al Trasfondo del Diván Etéreo. Es un gusto que nos acompañen este viernes, viernes ya el último programa que hacemos en vivo en este año. Claro, en este año. Y bueno, es un gusto que nos acompañen. El teléfono en cabina para que participe con nosotros es el 97-852-52. El teléfono para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73. El día de hoy tenemos el tema el erotismo. Y bueno, está con nosotros la doctora Edna Gómez. Edna, bienvenida. Buenas tardes a todos y felicidades en estos días de fiestas que ya, bueno, ya estamos en pleno. Ya estamos en el Maratón Guadalupe Reyes, hace un buen. Entonces, en este programa, pues a lo largo del año hemos hablado sobre el amor, la sexualidad, los celos, la obsesión, todos estos temas que, bueno, conciernen a los seres humanos. Y el día de hoy es el erotismo, porque a mí me parecía que tiene que ver mucho más allá de la sexualidad, también con toda la sensualidad que se manifiesta en toda esta época, en las fiestas, en las reuniones. Es como salirse un poco de la rutina que exige la vida diaria. Y bueno, ya en otros tiempos los antiguos, los griegos, los romanos, pero también los mayas, los aztecas, organizaban fiestas, ¿no? Donde el fin era, digamos, en esta emborrachar todos los sentidos y dejarse sentir, pues de manifestar, por ejemplo, el amor, la sexualidad, pero también la violencia, ¿no? Como una forma de sentimiento o de sentido. Entonces, bueno, hay un autor que se dedica a esto del autismo, que es George Bataille, y nos dice que el espíritu humano está expuesto a los requerimientos más sorprendentes. Se da miedo a sí mismo y su erotismo le aterroriza, ¿no? Entonces, ¿cómo entender el erotismo? ¿Qué es el erotismo? Creo que este es un tema que nos viene muy bien en esta época, precisamente por todo lo que se posibilita en los días de fiesta. Habla Irene de una sensualidad, una disposición a la sensualidad, a la compartición con otros, una forma de vínculo mucho más estrecho. Una forma de experiencia en el propio cuerpo que quizá en el resto del año no se presenta con esta intensidad, quizá, ¿no? Quizá no es un para todos. Nos viene muy bien también porque parece que podemos abordarlo desde las últimas elaboraciones que se han hecho en el campo psicoanalítico de orientación lacaniana, donde la cuestión del cuerpo vuelve a tomar nuevamente, si nunca ha dejado de estar en un lugar princeps, en estas nuevas elaboraciones el cuerpo vuelve a tomar un lugar sumamente importante para poder dar cuenta de cómo es la relación que el sujeto establece con ese territorio erógeno y cuáles son las consecuencias subjetivas de esto. De tal forma que desde el decir de Lacan y lo que se viene trabajando últimamente es al respecto del parletre, es decir, un ser que habla, un ser en el cual está completamente implicado el cuerpo. Pero bueno, podemos empezar a retomar esta situación, este tema, desde los propios trabajos en Freud. Muy rápidamente podemos decir cómo precisamente esta idea que es muy común al respecto del psicoanálisis acerca de que tiene como eje central la sexualidad, es precisamente porque en los encuentros que Freud tiene con sus pacientes se percata de que hay una cierta forma de relación con el cuerpo que va a producir síntomas. Una forma de relación donde podríamos decir al lenguaje le cuesta trabajo acotarse, le cuesta trabajo inscribirse, y entonces la manera más viable en esa conformación sintomática es precisamente llevar al cuerpo una serie de manifestaciones, producir en el cuerpo manifestaciones que tienen que ver precisamente con un evento, ya desde el decir lacaniano, un evento que apertura la posibilidad de subjetivar y que es el trauma inicial, que es el del encuentro con el lenguaje. Pero bueno, Freud habla de ese cuerpo de las histéricas en el que ellas hacían presente el malestar que podría estar permanentemente en ellas al respecto de experiencias que no fueron posibles de explicar, que no fueron posibles de ser nombradas, que no pudieron ser tramitadas precisamente a través de un discurso, de una palabra, y que entonces empiezan a producir efectos que más allá de lo simbólico entonces vuelven a tomar al cuerpo como ese espacio en el que se hacen nuevas marcas. Se han hecho marcas ya en el encuentro con el lenguaje, pero en el síntoma empieza a tomarse nuevamente al cuerpo como ese territorio en el que, por sus características, desde el decir freudiano, por sus características erógenas, entonces se determinan ciertos puntos en el cuerpo que son susceptibles de producir una erotización, una relación más clara con la sexualidad. Sin embargo, a lo largo del trabajo freudiano, él se da cuenta de que no solamente las zonas preestablecidas como erógenas son las que van a estar permanentemente emitiendo un influjo o sobre las cuales se va a hacer un depósito para crear un síntoma, sino que más allá de esas zonas preestablecidas como erógenas, nos encontramos con un cuerpo completo construido como erógeno, un cuerpo completo que va a ser atravesado por la palabra, pero que en ese atravesamiento de la palabra no será posible capturarlo del todo. Se hace un esfuerzo desde la vida subjetiva de hacer una integración de ese cuerpo con todas sus marcas, pero hay algunas, podríamos decir, hay algunas experiencias en los pacientes que nos dejan ver, y a Freud así se le mostró desde el principio, y desde luego ha sido la constante en la clínica psicoanalítica, de que hay una forma de vínculo con ese territorio erógeno que va a buscar no solamente la satisfacción de lo propiamente sexual en él, sino todo el universo de simbolizaciones y de imaginario del que se reviste ese territorio erógeno. Es que pensaba cuando decías atravesado por el lenguaje, el cuerpo atravesado por el lenguaje, es decir, un cuerpo ya significado y marcado por ciertas palabras, ¿no? Entonces lo pensaba en esta parte de, por ejemplo, la boca, qué importancia tiene, ¿no? La piel, la cabeza. Y entonces pensaba en esto de, por ejemplo, en estas fiestas es el consumo de alcohol, el consumo de alimentos, ¿no? Como siendo la boca lo más erotizado posible, ¿no? Siendo la boca, bueno, y en general podríamos pensar en los sentidos, ¿no? Uh-huh. Es algo semejante a lo que en algún momento planteamos al respecto del Día de Muertos, recuerdo. Es decir, hay una serie de elementos, podríamos suponerlo así, en el ambiente que invitan precisamente a que los sentidos tengan una experiencia a veces incluso exacerbada, ¿no? Pero justamente si esto puede ser algo de lo denominado como erótico, lo erótico va también más allá de los propios sentidos. Es justamente la participación de la palabra en todos esos eventos, la posibilidad que tiene el sujeto de hacer un acto de significación sobre todas esas experiencias. Dicho de manera más fuerte, se convierten en experiencias en tanto que el sujeto puede nombrarlas. Vemos aquí la propuesta de Lacan cuando dice que el sujeto, que no es la persona, sino un instante muy particular que aparece eventualmente en la vida de las personas, donde podríamos decir ahí hay un sujeto, pero ese sujeto no es ese que va caminando por la calle, sino el que bajo ciertas condiciones aparece haciendo manifiesto el enlazamiento que hay entre eso simbólico, entre eso imaginario y este otro lazo del nudo al que Lacan le denominó real. Es decir, podemos simbolizar, podemos incluso tratar de dar una explicación al respecto de qué es el erotismo. No tenemos otra forma de hacerlo más que a través de la palabra. Podemos hacerlo también a través de la expresión de ciertas imágenes. Sin embargo, tenemos ese otro lazo denominado real, que es precisamente el que va a estar, podríamos decir, operando, apareciendo como la constancia de que no todo puede ser atravesado por la palabra, es decir, por el universo simbólico, ni todo puede ser puesto en una imagen o admitido en la vida psíquica a través de una imagen, sino justamente ese espacio de, podríamos decir, es un movimiento de fuga, ¿no?, que pone uno de los componentes, podría yo decir, más importantes en relación con el erotismo, porque es justamente lo que permite que no se agote ese empuje al otro, ese empuje a la creación, ese empuje al lazo. No permite que se agote justamente porque ese real está ahí sin poder inscribirse. Entonces los esfuerzos están a ojos vistas, ¿no?, en una serie de cuestiones de estas que en el sentido común podríamos llamar como eróticas, ¿no? Es en ambientes, en atmósferas donde el encuentro sensual con el otro es muy inminente. Lo podemos ver también, la propuesta del erotismo ahora es muy, muy común encontrar estas ofertas. Bueno, las hemos encontrado desde las formas de terapéutica en la sexología, por ejemplo, ¿no?, donde hay una serie de recomendaciones al respecto de qué hacer con el cuerpo. Y digamos que esas recomendaciones pueden atravesar justamente por lo simbólico y también mucho por lo imaginario, ¿no? Suponer que llevar a cabo una serie de conductas, de acciones, entonces va a dar como resultado un encuentro erótico con el otro, remitiendo, es decir, reduciendo el erotismo justamente a una cuestión de encuentro sexual. Cuando el erotismo, desde la orientación lacaniana, no es el erotismo de la sexología, no es el erotismo de las terapéuticas cognitivo-conductuales, no es el erotismo de las propuestas a veces también artísticas o estos recursos que tratan de animar tanto a hombres como a mujeres a vestirse de determinada forma, a presentar ciertas actitudes, a utilizar cierto lenguaje para entonces garantizar el encuentro erótico con el otro. No, en la orientación lacaniana el erotismo tiene otra forma, podríamos decir, mucho más amplia y más profunda, justamente en la propia constitución de las personas, en su vida anímica. Vamos a ir un corte y regresamos con esto. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo.

Y luego Lacan lo hace todavía mucho más evidente y profundiza en estas ideas, en estas construcciones, de cómo hay, para Freud, zonas erógenas, y luego Lacan dice, bueno, se trata de los agujeros en el cuerpo. Agujeros que localizados así en el cuerpo, incluso podríamos ponerles nombre, pero esto viene a ser el fundamento, podríamos decir así, de una construcción un poco más compleja. Esos agujeros en el cuerpo, la boca, los oídos, los genitales, los ojos, van permitiendo, van siendo tomados por el discurso psicoanalítico de orientación lacaniana para tratar de explicar justamente cómo esos agujeros en el cuerpo nos hablan. Hablan de formas singulares de relación con ese supuesto exterior. Los agujeros en el cuerpo, cómo vienen, podríamos decir ya en ese sentido más complejo, a metaforizar el encuentro del sujeto con el lenguaje, la construcción del propio sujeto con la participación de esos agujeros de los cuales posteriormente se toma únicamente el borde. Y un borde que justamente lo que nos deja circunscrito es un espacio de vacío. Del agujero en el cuerpo a un borde que nos señala un vacío. Entonces el erotismo, en una forma, podríamos decir, dice, recuerdo en este momento un decir de Octavio Paz, decía que el erotismo era la metáfora de la sexualidad. Entonces, ¿cómo estos bordes nos vienen a dar cuenta precisamente de cómo el cuerpo está comprometido en la simbolización? Cómo el cuerpo no puede ser dejado de lado, sino justamente, podríamos decir, es parte de la fuente de la propia simbolización. De no existir esas marcas en el cuerpo, no se requerirían palabras para nombrarlos. Pero no es que les antecedan, esos agujeros no es que antecedan, es justamente esos agujeros que aparecen con esa enorme importancia porque siguen siendo esas partes del cuerpo que van a funcionar como móvil constante, porque tienen, producen experiencia. Tenemos, por ejemplo, me gustaría citarles el caso de Schreber, que quizá en algún otro momento también lo he referido. Se trata de un caso determinado como psicótico de un sujeto contemporáneo de Freud. Y entonces este sujeto psicótico tenía un conflicto que era al respecto de lo voluptuoso en él. Esa voluptuosidad que él trataba de encaminarla a lo simbólico, diciendo algo así como qué bello sería ser la mujer de Dios. Son construcciones de un discurso delirante, pero un discurso delirante que justamente tiene por esfuerzo el poder dar un nombre a eso que se está experimentando. Y lo que experimentaba justamente Schreber era esa imposibilidad del cuerpo que seguía hablando. Podríamos decir no hablando desde lo simbólico netamente, pero sí produciendo efectos. Y el esfuerzo ahora sí de lo simbólico es tratar de decir de qué viene eso, de dónde viene, por qué aparece, qué es la voluptuosidad, por qué hay una urgencia en un encuentro sexual con un otro, pero no es un encuentro sexual que aparezca, podríamos decir, como en las especies denominadas primarias, ¿no? Sino precisamente es una experiencia completamente invadida ya, una experiencia complicada, muy complicada, una experiencia

14 años. 14 años. Muchas historias, una sola radio. 14 años. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo. cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos. cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. Uno a uno hacemos la radio. Estamos de regreso en el trasfondo del diván etéreo. Participa con nosotros. Síguenos en nuestra página de Facebook, El Trasfondo del Diván Etéreo. O en Twitter, queremos escucharte. Bien, estamos de regreso, tenemos algunas invitaciones para usted. Le recordamos que Bicicentro, como cada año en esta temporada de Navidad, le ofrece una gran variedad de bicicletas de todas las marcas a precios de mayoreo. Con su promoción especial también de, aparte su bicicleta con tan solo 100 pesos y el resto lo paga en pequeños abonos hasta el 5 de enero. Le recordamos que Bicicentro está ubicado en la calle Reloj, esquina con Abasolo, aquí en Amecameca. Así que vaya y aparte su bicicleta en Bicicentro. Y también le recordamos que mañana aquí en La Voladora Radio tenemos el bazar navideño. Es de 11 a 5 de la tarde, así que acuda con su familia a visitar este bazar navideño. Y también le recordamos que estamos vendiendo boletos para una rifa. La rifa de La Voladora Radio, bueno, se está ofreciendo un teléfono Huawei Ascend Y220 y la rifa va a ser el 2 de enero a las 11 horas en el programa que conduce Efervescencia Musical, que se transmite por el 97.3 FM. El donativo es de 20 pesos y recuerde que con su donativo apoya este proyecto comunitario. Así que acérquese y pregunte por la rifa de La Voladora Radio. Ahora sí regresamos con nuestro tema, que es erotismo. Y bueno, en que estábamos hablando sobre el erotismo. Digo, de repente se entendía, y antes, mucho antes del corte, cuando hablabas cómo están todas estas ofertas, desde cómo vestir, cómo hablar, el perfume con feromonas, los espacios hasta en la casa, cómo deben ser, con qué aromas, etcétera, para vivir una relación completamente placentera, donde todos los sentidos estén despiertos, y nunca funciona porque es algo más, ¿no? Sí, pero como estos elementos también a veces, muchas ocasiones, nos dejan ver el intento de lo sutil, el intento de hacer recurso de algo sutil. Justamente esos aromas, esas luces que no sean invasivas, vestimentas que no son las del diario, música de ciertas características muy de una sutileza, ¿no? Pero decíamos justamente cómo esto, tomado así, podría quedar como un escenario, como un escenario imaginario justamente, porque si bien puede encaminar un poco, animar la experiencia más de fondo, en muchas ocasiones puede seguir siendo la del desencuentro, la de la falla. Y es que sabemos como en este decir de no hay relación sexual, no hay proporción sexual, sabemos que todos estos esfuerzos en el sentido más de fondo van a ser fallidos, porque justamente ese vacío, que es el que se intenta en muchas ocasiones saturar con todos esos elementos imaginarios, no va a ser posible de cerrar. Y lo nombramos así, como un imposible, dado que se trata justamente de esa pieza que funciona justamente así, haciendo el vacío. El vacío como un requerimiento, como algo sobre lo cual no se puede hacer un acto de eliminación, de reducción. Un vacío que justamente nos permite colocar en algún lugar el motivo de una dinámica. Ese elemento que al no ser saciado va a estar permanentemente relanzando la propuesta de un nuevo encuentro, paradójicamente sin querer llegar al encuentro. Recordemos que mucho de esa vida subjetiva tiene esa cualidad paradójica, que parecería que en ese sentido común el erotismo está dispuesto para el encuentro con el otro, pero lo que hay de fondo es el no encuentro, la falla. A veces de manera completamente propositiva por parte de la persona, para ella misma, por lo difícil que es llegar al encuentro con la diferencia que el otro nos significa. Pero en otras ocasiones, solamente cayendo como un resto a pesar de esos intentos. Decir, tengo todo dispuesto para que esto se lleve a cabo y sin embargo, lo que queda al final es un enojo. Lo que queda al final es una frustración, un desencanto, una tristeza. Y de ahí nuevamente a otro intento, que también será fallido. Desde luego que hay encuentros en los que puede haber una muy buena experiencia, pero por mejor experiencia en esos términos del encuentro sexual, la soledad que el sujeto vive no va a desaparecer para siempre. Podrá haber una complementación que a veces se acerque mucho a lo ideal, pero un rasgo que vemos en eso es que es casi efímera, es por unos instantes, pero es tan fuerte esa experiencia que entonces se vuelve el sujeto a él mismo a proponer, a pesar del fracaso, a pesar de la frustración, se vuelve a proponer ir al encuentro, tratando de que a través del otro, haciendo pasar por un otro, algo en la línea de su propio deseo, entonces pueda caminar un paso más. Pero bueno, si entonces podemos decir que el erotismo es algo que tiene mucho más que ver con las palabras, más que con todos esos recursos que no vienen mal, ¿no? Pero el erotismo tiene mucho más que ver con las palabras, tiene mucho más que ver con cómo el sujeto se encuentra con él mismo. Tiene mucho más que ver, dice un colega psicoanalista también de orientación lacaniana, Alexandro Simancas, dice que el erotismo es ante todo un asunto que concierne al deseo. Justamente la imposibilidad de dar cumplimiento absoluto a algo, sino mantener ese vacío como el motivo de nuevos esfuerzos. Sí, y es que aunque parezca, porque de repente se escucha así, cómo mantener un vacío, si del vacío es lo que se trata de escapar, de no sentirlo, cómo justo eso es lo que le da una dinámica así de, se hace que falle, ¿no? Pero para que se mantenga, es decir, nunca está esta, ¿cómo podríamos decir? Completud o saciedad de ese deseo, ¿no? Decía, tiene que ver más con las palabras y lo pensaba así como si cada, por ejemplo, un encuentro, desde un encuentro sexual hasta un encuentro con amigos o todo eso, la palabra está ahí puesta, pero también siempre también en la manera de fallar esa relación, ¿no? Sí, y es que en tanto que el lenguaje no va hacer el recurso absoluto, justamente ahí es donde desde el ejercicio clínico podemos ver cómo no basta una explicación que el sujeto pueda darse o que el analista ofrezca al respecto de un malestar en la vida emocional. Una explicación no basta. Por supuesto que menos, y esto no sería campo del psicoanálisis, decir, un psicoanalista no recomendaría, no daría pautas de conducta de cómo hacer para el encuentro erótico, no lo reduciría de esa forma. Pero vamos por el lado de la simbolización. Aunque pudiera el sujeto explicarse mucho de lo que concierne a ese cuerpo de él que habla, no sería posible cerrar ese agujero. Ese agujero que estuvo puesto en esas zonas erógenas desde el trabajo psicoanalítico, luego que estuvo marcado solamente por el borde, ¿no? Tampoco el continuar metaforizando al infinito lo que ese vacío significa para la persona, sino tratar de llevarnos un poco más allá. El psicoanálisis nos lleva a esto que en otros discursos podría parecer trágico, pero que es puesto desde el psicoanálisis de orientación lacaniana justamente como el punto de libertad. Es decir, no nos persigamos a nosotros mismos buscando todos esos elementos en lo simbólico y lo real de manera superyoica, con esas propuestas actuales, por ejemplo, de gozar ahora del sexo de manera, podría decir, desenfrenada o casi sin límites, que no es por ahí por donde se va a conseguir algo en relación con ese vacío, sino justamente sosteniéndolo, dando cabida a que eso es así, es constitutivo de los sujetos. Y cómo desde ahí entonces es posible la construcción de un deseo, no la queja para solamente dolerse de él, sino para poder hacer algo distinto, una forma de relación distinta con ese vacío. Sí, suena, ay, me parece así como más un desafío en esta parte de poner el deseo ahí en juego. Y también el erotismo lo pensaba como este espacio de... ¿no? Que... intimidad con de la persona, así como lo más íntimo, que al mismo tiempo, por eso decía Batel, puede ser lo más horroroso, y cómo esto puede hacer o que se retroceda o que se lance el deseo, ¿no? Uh-huh. Y que, bueno, pues en todo ese camino desde la sexualidad hasta la relación con el otro, siempre está en juego todo este erotismo, que nos demos cuenta, ¿no? Está ahí. Pero bueno, vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Radio Comunitaria 97.3. 1-1 hacemos la radio. La Voladora Radio. Como tú, tengo esperanzas. Deseos. Alegrías. Tengo pareja. Familia. Amigos. Como tú, tengo proyectos. Trabajo. Sueños. Como tú, tengo una vida. Las personas que tienen VIH poseen los mismos derechos que tú. Tener VIH no te quita tus derechos. Soy yo. Soy tú. Somos todos. Las ideas son libres. Los juicios los haces tú. Esta fue una producción de la Red de Radios Comunitarias de México, AMARC México, y el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH-SIDA, CENSIDA, con la colaboración de La Voladora Radio. Son las 2:47. Buscas a Dios, pero tribulación, angustia, hambre, peligro, violencia, escasez, te lo impiden. Antes de todo esto, somos más que... vencedores en Cristo Jesús. Sintoniza en La Voladora Radio 97.3 FM. Un nuevo amanecer, tu despertar en la fe. Todos los sábados de 1 a 3 de la tarde. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta por esta. Irrespeto, indiferencia, despersonalización, crueldad, sensacionalismo. Periodista, mejor di cuerpo desmembrado, no en cachitos. Es sorprendente que persistan en el espacio noticioso expresiones mezquinas como las siguientes: en cachitos, o en cachitos hayan cuerpo en Chihuahua. Irrespeto, indiferencia, despersonalización, crueldad, sensacionalismo, mercantilismo. Cual sea la motivación, son inaceptables y contravienen la ética profesional de los periodistas. No es solo que con ellas se busca atraer de forma malsana la atención sobre un hecho de violencia cruel y extrema hacia una persona, sino que exhibe indiferencia ante el dolor ajeno, intimida al público más que recordarle que hay una víctima mortal y produce mayor alarma social en vez de propiciar que la comunidad se informe. Es obvio, pero tiene sentido recordarlo una y otra vez, que un periodismo así es inaceptable porque se enfoca en vender noticias, no en informar, faltando a su responsabilidad social a costa de las víctimas y distanciándose del bien común. Al informar, refiérete con respeto a una persona que murió en tales circunstancias, prefiriendo la expresión cuerpo mutilado, solo si consideras indispensable hacer tal precisión. Además, evita entrar en detalles que podrían vulnerar la dignidad, la honra, la privacidad o la memoria de la persona víctima o su familia, sin olvidar que esta también adquiere la condición de víctima. De igual modo, evita descuartizado o destazado. Esta es una campaña del Instituto de Justicia Procesal Penal y La Voladora Radio. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Estamos de regreso en el trasfondo del diván etéreo. Participa con nosotros. Síguenos en nuestra página de Facebook, El Trasfondo del Diván Etéreo. O en Twitter, queremos escucharte. Bien, estamos de regreso. Les recordamos que Neuróticos Anónimos los invita a sus sesiones de trabajo. El lugar Vive y Deja Vivir está ubicado en la calle Benito Juárez número 7. Número 43 en la colonia Covadonga, en Chalco, Estado de México. Las sesiones son de lunes a viernes de 7 a 8 p.m. y sábados de 6 a 7:30. El tercer distrito, Provincia de Amor, está ubicado en Insurgentes número 36, Amecameca, Estado de México. Las sesiones son de lunes a sábado de 6 a 7:30. Valor y Sabiduría está ubicado en Calle de la Rosa número 109. En Tlalmanalco, las sesiones son de lunes a viernes de 11 a 12:30, de lunes a viernes y lunes a sábado de 7 a 8:30 p.m. El grupo Valor y Serenidad está ubicado en la calle Morelos, esquina con Licenciado Verdad, en Ozumba, Estado de México, y las sesiones son de lunes a sábado de 6 a 7:30 p.m. También le recordamos que Bicicentro tiene... Esta Navidad ofrece una gran variedad de bicicletas para de todas las marcas a precios de mayoreo. Y recuerde que tiene su promoción especial y solo puede apartar su bicicleta con 100 pesos y el resto lo paga en pequeños abonos, esto hasta el 5 de enero. Ellos están ubicados en la calle Relox, esquina con Abasolo, en Amecameca, Estado de México. Bueno, ahora sí, regresamos ya a la parte final del programa, el erotismo. Y bueno, esta parte es como siempre está fallando este encuentro con el otro, que tiene que ser así porque está ahí el lenguaje que por más que se quisiera es siempre imperfecto para lo que se tiene que expresar, ¿no? Entonces, como decía, esta parte del erotismo como este encuentro con lo más íntimo, con lo que puede dar más horror de uno mismo, pero también como este espacio donde se puede relanzar el deseo. Y me parecía que esta parte donde es como complicada es como en ese mismo vacío la gente se puede sentir tan frágil, tan vulnerable, y que quizás sea lo que rechaza, ¿no? Y justamente creo que eso es algo que viene a empatar con un rasgo que también es de lo erótico, que no solamente tiene que ver con el buen encuentro, si pudiéramos decirlo así, con el otro, sino precisamente con lo mortífero que puede haber en ese encuentro con el otro, lo mortífero que puede haber en tanto que pérdida de goce para el propio sujeto si va y se topa con la diferencia del otro. También la reactivación, podríamos decir, de eso inicial traumático que como lo venimos diciendo, tiene que ver con ese cuerpo que está parasitado por el lenguaje, pero que se hace todavía más evidente, se hace todavía más patente cuando el encuentro con el otro es fallido, y eso el sujeto lo intuye. Sabe que decíamos hace un momento, puede haber un instante de una compatibilidad con el otro, pero esto desaparece de manera muy, muy rápida, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, el cuerpo, podríamos decir, está agujereado por la lengua, pero no deja de ser ese territorio también pulsional. Eso que de real puede aparecer y que también puede impactar bajo ciertas expresiones. Hay una forma, hay una frase de Lacan que nos podría permitir cerrar el programa, y dice: el erotismo, donde la mujer fantasea con matar al hombre, algo que impide el encuentro. Entonces vemos aquí cómo se rompe precisamente ese ideal de erotismo que maneja el sentido común para dejarnos al descubierto, justamente, que la intención tiene que ver más con esa forma muy singular de cada uno de los sujetos, decíamos desde el principio, de relacionarse para llegar al no encuentro. Es ese espacio hueco, podríamos decir, donde no hay un sentido preciso, sino nos habla precisamente de un borde, ¿no? De ese borde que es erótico, que puede ser gozoso, pero que también tiene mucho de esa cualidad a veces siniestra, ¿no? Así es. Bueno, pues se nos terminó el tiempo y le recordamos que mañana La Voladora de Radio tiene su bazar navideño, así es que acuda de 11 a 5, de 11 de la mañana a 5 de la tarde, y que pregunte por los boletos para la rifa. Tan solo cuesta 20 pesitos y se va a llevar a cabo el día 2 de enero a las 11 de la mañana en el programa Efervescencia Musical, transmitido por el 97.3. Y bueno, pues nos despedimos de ustedes. Nos encontramos nuevamente en programa en vivo el 9 de enero, pero bueno, estaremos en las transmisiones. ¿Mañana, Irene? Mañana la retransmisión a las 6 de la tarde. Entonces, si usted se la perdió en vivo, la puede escuchar ahí en la retransmisión de La Voladora Radio. Y pues agradecerles todo este tiempo que han estado con nosotros. Muchas gracias a los que en este año también se anexaron a escucharnos por primera vez. Les agradecemos mucho sus participaciones, que se tomen esta hora para escuchar. Y también, por supuesto, agradecerle a Edna, al doctor Ignacio, a Emanuel, que también estuvo un rato con nosotros en algunos programas. Claro. Entonces, pues, Alejandrino, que también este año participó con nosotros. Alejandrino estuvo en algunas ocasiones, ¿no? Sí. Pues agradecerles también a todos ellos su participación, y bueno, pues esperemos que el otro año sea. Ay, a nuestro amigo el poeta. Ah, sí, cierto, el maestro Cristian Mason, que también nos acompañó en este programa. Y pues bueno, el próximo año los esperamos. Sí, recuerden, ¿no?, que pueden consultar todos los programas pasados, y todos estamos hablando de ya 3 años o más, ¿no? Todos los programas en el sitio de La Voladora o en el sitio de Face. El trasfondo del divanitario, donde ya están los programas ahí subidos. Entonces, pues agradecerles enormemente también a Rocío, que cada viernes gracias, nos acompaña en la transmisión, bueno, los controles. Es nuestra productora. Exactamente. Entonces, pues gracias, que pase unas lindas fiestas en compañía de sus familias, unas vacaciones divertidas, y nos encontraremos el próximo año. El trasfondo del divanitario es un programa de La Voladora Radio. Que conducen Irene Páez Torres, Edna Gómez Murillo e Ignacio Cruz Santiago. Escúchanos todos los viernes a las 14 horas